Vamos a darle la bienvenida, la presentábamos fuera de aire, recién anunciábamos la presencia de ella, nos encanta recibir visitas y en este caso la presidenta del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén, Evelyn Pérez, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, acá siempre hay una silla para todos. Para arrancar, nosotros nos encontrábamos el año pasado para la época de las lluvias, arrancando el consejo, todo eso. Y bueno, ya hay un camino recorrido. Veníamos con un tipo de consejo, había intenciones de modificarlo. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es el balance? ¿Cómo lo ves desde la gestión de la presidencia? ¿Se ha cambiado el consejo? ¿Cuál ha sido el balance en general que nos puede dar? Mira, creo que el balance en realidad es bastante positivo, a pesar de que, para mi gusto, que soy bastante exigente, todavía nos falta mucho por caminar y por cambiar, pero creo que ha sido bastante positivo. Sin dudas dio un vuelco bastante importante el Consejo Deliberante. Hoy es un consejo de puertas abiertas, con participación, con interacción con los vecinos, que trabaja a través de consensos, con una discusión de altura. Tengo que reconocer que los debates han aumentado un montón el nivel. Me gusta el disenso que hay, porque es un disenso sano, ¿no es cierto?, constructivo. Han habido diferencias, pero también grandes aportes, y creo que eso nos ha sumado un montón. La verdad que estoy bastante orgullosa del consejo que estamos llevando adelante. Uh-huh. Esto del peso de la banca del vecino, ¿ha ido adquiriendo más peso? ¿Va a tener más peso? ¿Cómo es la perspectiva en este sentido? Mira, te comento, la banca del vecino es un espacio de expresión, ¿no es cierto?, y de interacción entre el vecino y el Consejo Deliberante. Es un espacio donde el vecino va, manifiesta una problemática o algo que quiere hacer conocer o llevar al Consejo, que puede ser desde un proyecto hasta una queja, una declaración, un reconocimiento, un homenaje, ¿sí? Eso depende mucho de lo que el vecino quiera manifestar. No tiene voto, ¿no es cierto?, porque los votos los manejan los concejales, pero le abre una puerta a la interacción con el vecino y nos permite tratar otras temáticas que el vecino quiere poner en boga. Al ser televisadas las sesiones, porque están todas grabadas y se emiten por internet de manera permanente y en vivo, ¿sí?, tratamos de generar, ¿no es cierto?, un poco de interacción y de presión también con la sociedad, porque al mismo tiempo que estamos abriendo las puertas, también la sociedad tiene el permiso, y en realidad siempre lo ha tenido, pero no ha hecho uso, ¿no es cierto?, de generar la presión suficiente para que las cosas que le parecen trascendentales, generar que se traten, que se discutan, que se lleven a un espacio. Creo que a eso apunta la banca del vecino y el uso de la banca del vecino. La verdad que se ha ido reactivando, porque en principio fue bastante lento el comienzo del uso, los requerimientos, teníamos sesiones en las que no había banca. Hoy ya, para que veas de entradita nada más, ya tenemos por lo menos 3 o 4 pedidos de banca, lo que implica que van a ser varios por sesión, y eso creo que enriquece también mucho el nivel de debate y de deliberación del consejo y la interacción con el vecino. Uh-huh. Está interesante. Yo tengo una sensación, como uh-huh. vecino de Guaymallén, y en todo caso quiero que me la confirme o que me la corrija, y es la sensación de que estamos lejos de donde vienen las mejoras en cuanto a obras. Como que ha venido desde, como que viene desde el norte, desde Dorrego avanzando, y recién están como llegando a San José. Uh-huh. Por lo que yo veo de las cunetas. Y acá en Bermejo nos quedamos como lejos, ¿es un plan que va avanzando así o obedece a la falta de presupuesto? Sabemos que estamos cortos, ¿cómo es esto? Mira, te cuento un poco. A ver, en tema de obras, la municipalidad ha tratado, primero salió en su primera etapa a tratar de solucionar los problemas de mayor urgencia, ¿no es cierto? Eso implicó mucho desgaste el año pasado. Uh-huh. Teníamos una situación bastante compleja de avanzar. Y se ha tratado de hacer varias intervenciones en diferentes puntos del departamento. No es que se ha focalizado desde el norte uh-huh. hacia acá. Al contrario, en Guaymallén hubo obras, pero en su mayoría de las obras han estado diseminadas por otros lugares del departamento. No han habido obras de significativas, digamos, en cuanto a decir, bueno, no se puso toda la plata en determinado lugar. las obras más grandes están viniendo financiadas de Nación y son estas de que se anunciaron hace poquito, que son las de drenaje, ¿no es cierto? Y la obra que se va a hacer, la mega obra que se va a hacer en la calle Godoy Cruz, ¿no es cierto? El resto son obras de la misma envergadura, las que se han llevado tanto en Dorrego como en los otros distritos. Hemos tenido interacciones en varios lugares. Lo que pasa es que el nivel de abandono ha sido grande y sin duda Bermejo es una de las zonas más afectadas. Entonces cuesta que se vean estas intervenciones. Va a llevar un periodo largo para que se empiecen a notar. Pero si uno empieza a recorrer el departamento, vas a ver que hay obras en casi todo el departamento. Por eso aclaraba, es una sensación que uno tiene, ¿no? Uno anda caminando y ve, le hace la acequia allá y acá no. Como buen vecino, uno reclama de su lugarcito. Primero, uno siempre ve lo que tiene adelante o más cerquita, lo ve con mayor nitidez. Por ahí no alcanza a apreciar, como te digo, la totalidad de lo que se está haciendo. Y sin duda falta muchísimo. Guaymallén todavía se debe una bestialidad de obras para hacer. Entonces creo que todavía nos queda un largo, largo camino por recorrer. Es mucho lo que hay que hacer y por eso no pongo en duda que tu sensación sea esa. Lamentablemente nos gustaría que fuera otra, que el vecino viera más, pero creo que en muchos sectores sí se está viendo, pero va costando. Cuando uno no lo ve en el frente de su casa, cuesta ver a lo mejor la totalidad de las obras que se están realizando. Claro. Bueno, y ahora cambiando, o sea, las obras, y otros aspectos que tiene la municipalidad, y con los números que está arrojando últimamente el INDEC a nivel nacional, el tema de los índices de desocupación, los índices de pobreza, sobre todo con el último informe de la Universidad Católica, que son muy preocupantes. Sabemos que la municipalidad no puede intervenir en la macroeconomía, y sabemos también que el primer impacto de la pobreza se lo reciben los municipios. ¿Cómo está Guaymallén, o cómo se está armando, o cómo se está proyectando, si tienen información respecto de esto, de cómo abordar este tema de la pobreza que viene un poco creciendo? Sin duda que el tema de la pobreza, más que creciendo, yo creo que viene empezando a destaparse la realidad, ¿no es cierto?, que vivimos y empezando a ver el panorama real, porque creo que esto no es algo que se ha generado en un corto tiempo, un año. Esto tiene muchos años y muchas falencias, muchos gobiernos de errores y de malas políticas públicas que hay que cambiar y que sin duda todavía falta mucho por mejorar. Pero creo que desde el municipio estamos tratando de acompañar al vecino que está más afectado, llevando adelante, ¿no es cierto?, muchas interacciones, ¿no es cierto?, en las zonas más afectadas. Tratamos de llegar sobre todo con las áreas de desarrollo social y desarrollo humano a esos lugares. Sin embargo, creo que el área de mayor injerencia que tiene el municipio es con sus trabajadores. Y sin duda creo que tenemos una deuda grande todavía con los municipales. Si bien reconozco que la verdad que ellos han respondido de manera ejemplar, porque han acompañado a esta gestión sin ponerle pero, le han puesto al hombro, propios y ajenos, por así decirlo, porque muchas veces, mal dicho, ¿no es cierto?, se mezclan las pertenencias partidarias con el trabajo en el municipio, pero he visto ponerle el hombro a todos sin distinción alguna, y eso a mí me pone muy contento y muy orgullosa, y me hace sentir todavía más responsable de esta falta, ¿no es cierto?, que tenemos por ahí con el trabajador municipal. Si bien estamos tratando de que se sienta reconocido, que se sienta acompañado, creo que es uno de los lugares donde más impacto tiene el municipio en forma directa. Y después, bueno, con los vecinos, tratando de trabajar desde las herramientas que tenemos, que son más que nada las que desarrolla el área de desarrollo social, ¿no es cierto?, acompañando en lo que es las necesidades básicas principalmente. Pero realmente es mucho lo que nos faltaría como para poder disponer de cambiar un poquito la realidad de la persona afectada. Evelyn, y quería preguntarte, ¿no?, un poco esto, bueno, se habla de la pavimentación, ¿no?, de todas estas obras, como un tipo de política que está llevando a cabo el municipio, ¿no?, con distintas características, pero está claro que esto se está realizando. Y en relación a deporte y a cultura, ¿cómo se está trabajando, que si hay nuevas políticas, qué mirada se tiene desde ahí? Sí, se está trabajando mucho, sobre todo con la gente, ¿no es cierto? Se ha aumentado desde que empezamos la gestión ahora, ¿sí? La cantidad de participación de artistas locales, por ejemplo. Se ha tratado de evitar buscar artistas afuera y se ha hecho hincapié en lo que es el artista local, aumentando la oferta cultural, ¿no es cierto?, de Guaymallén. Inclusive hasta en lo productivo. Se fue a las fiestas del espumante que hemos tenido, teniendo en cuenta que tenemos la mayor producción de espumantes en Mendoza, la tiene Guaymallén, ¿sí? Entonces se trató de fortalecer eso, se aumentaron la inserción cultural de los artistas propios. Hemos visto que en el Festival del Camote se han actuado todos artistas locales, mucho lo que es la gama de los que tenemos dentro del municipio, como es la Orquesta Tito Francia, como son la Orquesta Guitarra, como son el Ballet Municipal, ¿sí? Pero estamos tratando de aumentar. Y se le ha dado mucha cabida, ¿no es cierto?, a las propuestas culturales que traen los mismos vecinos, inclusive. Hemos tratado de acompañar las diferentes puestas en escena que han venido a solicitar que les demos lugar para actuar, que les demos espacio. Hemos acompañado poniendo el sonido, hemos acompañado en el armado, ¿sí? Tratamos de que tenga mucho énfasis lo local para empezar a valorar, ¿no es cierto?, toda la riqueza cultural que tenemos en el municipio, que sin duda es mucha. Bermejo lo debería saber, porque la zona de Bermejo siempre ha sido históricamente la zona más rica en lo cultural, ¿no es cierto? Y en lo deportivo tratamos de trabajar sobre todo con los clubes sociales, con los clubes de barrio. Se está tratando de llevar el deporte a los diferentes barrios y a los diferentes espacios, ¿no es cierto? No focalizarlo en los lugares que tiene el municipio, sino dispersarlo, acompañando los proyectos locales. Hablando de lo cultural y de lo social y esto, venimos de una jornada histórica que fue el 8 de marzo con el paro internacional de mujeres, marcha numerosísima en todo el mundo, y acá en Mendoza también, y es un tema, el tema de género, que está arriba de la mesa. ¿Cómo lo ha abordado el Consejo Deliberante a este tema? ¿Qué podemos esperar para adelante? ¿Se van a profundizar las políticas? ¿Qué va a suceder? Hemos tenido varias medidas. Creo que eso ha sido uno de los temas de discusión que tuvo mucho auge el año pasado. Inclusive logramos sancionar una ordenanza que le permite a las empleadas municipales estar protegidas ante situaciones de violencia de género o acompañadas y contenidas por el municipio, desde un programa de licencias hasta un grupo de personas que le van a hacer un acompañamiento psicológico. Es una especie de mesa colegiada, ¿no es cierto?, que tiene desde un psicólogo hasta un médico, un abogado para que los asesore, ¿sí? La idea es que estén contenidas, estén acompañadas, esto empezando por las empleadas municipales. Y después, en temas que tienen que ver con la concientización, hemos tratado de trabajar mucho, de acercarle a los vecinos, ¿no es cierto?, las herramientas que tiene el municipio. Se ploteó un móvil que se puso a disposición, ¿no es cierto?, para atender las urgencias de violencia de género, para acompañar a la persona, para llevarla, para trasladarla ante los eventos. Se llevaron varias medidas a través de la Dirección de Desarrollo Humano y sobre todo sobre el área de género, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto de contener a la persona. Y se empezó a trabajar también con el victimario, no solamente con la víctima. ¿Por qué? Porque la persona que generó este cuadro de violencia de género, si bien la más perjudicada es la víctima, el victimario, si no se trata, reincide y sigue afectando a la sociedad en la que estamos. Entonces, en la medida que no contengamos a esas personas también, que no les demos un tratamiento, que no los llevemos a través de un seguimiento, no vamos a lograr cambiar esta situación de violencia de género. Entonces, no solo generar la conciencia en la víctima de que no se tiene que callar, de que tiene herramientas para sentirse contenida y acompañada, que tiene un proceso en el que se lo va a llevar adelante y se le van a dar las herramientas para que pueda salir de esa situación, ¿sí?, sino también acompañarlo a través del tratamiento de los victimarios. Porque si no, muchas de las casos fatales que hemos tenido en el último tiempo, en su mayoría tienen que ver con que la persona termina reincidiendo, porque hay una situación enferma que se genera en la situación de violencia de género, y en la víctima, por amor, por mil razones, muchas veces termina volviendo o tomando contacto con el victimario, y terminan en casos fatales como los que más de una vez hemos tenido que lamentablemente escuchar, ver o oír. Inclusive hemos tenido lamentablemente el año pasado que vivir un par de casos que han sido de empleadas municipales que han sido graves, que han sido llamativos. El marido de una de las empleadas, por ejemplo, le quemó el auto enfrente de las oficinas de comisiones. Y la verdad que es chocante ver el nivel de agresividad en el que estamos inmersos. Y es preocupante, sobre todo para uno que es mujer, ¿no es cierto? Ver cómo otras están siendo afectadas y dañadas por esto y decir en qué momento me puede llegar a tocar a mí, porque ninguno está exento. No es solamente la pareja. ¿Cuántos casos han habido que por estar en un lugar determinado te encontrás con una persona que tiene una enfermedad en su cabeza? Porque no podemos decir que es una persona sana aquella que agrede, violenta, por motivo X a otra, ¿no es cierto? Sea del género que sea, y mucho más grave si se abusa de la debilidad de otro. Tal cual. Bueno, hay que avanzar sobre eso y empezar a tomar medidas. Está interesante. Y sabemos que estamos retrasados porque venimos corriendo atrás un problema muy grande, ¿no? Es un problema silenciado por demasiados años. Totalmente, histórico. Histórico, histórico. Es más, en un momento era una situación cultural aceptada, ¿no? La mujer aceptaba que en su casa la golpearan porque el marido le imponía, porque la persona que tenía al lado le decía que había hecho las cosas mal, encima era la culpable, ¿no es cierto? Y tenía que recibir golpes y tenía que recibir maltrato. Y lo digo sabiéndolo en ciencia cierta. Mi bisabuela le pasó, a mi abuela le pasó, y más de una vez tuvieron que agarrar y salir a defenderse con sus propias armas. Entonces, ellas no aceptaron esa situación, salieron adelante, tomaron sus medidas, y gracias a eso hoy estamos acá. Si no, muchos de nosotros no estaríamos acá. Pero no callarse es una de las principales herramientas para la persona que es víctima de violencia. Tal cual. Bueno, ya que andamos revoloteando alrededor de los distintos temas, hay un tema que siempre le hemos preguntado a los intendentes que han venido, a los candidatos intendentes, a los concejales, que es el tema de empezar a mirar el área metropolitana, el Gran Mendoza, ¿no? Los micros circulan con una matriz que todos van al centro. Marcelino Iglesias, el intendente, ha remarcado cuando era precandidato el tema del sistema de cloacas, por ejemplo, habría que revisarlo, cómo lo miramos como Gran Mendoza. Esto de mirar el área metropolitana. ¿Ustedes tienen contacto con otros consejos deliberantes para trabajar y articular cosas? A mí el ejemplo que se me viene más fuerte es en aquel momento que el Viti Fallat dijo: le cambio el sentido a Morón, y nos quedamos los de Guaymallén sin poder salir, porque el intendente dispuso sobre su calle. Y entonces, esto de cómo articulamos el Gran Mendoza, ¿hay alguna mirada con los otros consejos deliberantes? Sí, se ha avanzado mucho, sobre todo desde que iniciamos con el tema del municipio. Hemos trabajado mucho en conjunto con otros consejos deliberantes. Desde la ordenanza que sancionamos el año pasado, que tiene que ver con el ordenamiento territorial, hasta otro tipo de ordenanzas y legislaciones que entendemos que si nosotros no las trabajamos en conjunto, el impacto es nulo, ¿no es cierto? Y en muchas temáticas tenemos ese tema del alcance que tiene el sancionarlo en un lugar o en otro. Por ejemplo, no nos sirve de nada prohibir los carreteleros, como se habló en un momento acá en Guaymallén, si los vamos a tener en Godoy Cruz, en Las Heras, en Luján, porque inevitablemente van a terminar pasando por el territorio guaymallino y el impacto que tiene la medida es nulo. Entonces tenemos que empezar a tomar políticas públicas en conjunto, y nosotros estamos avanzando en eso. Hemos tenido un arduo trabajo, sobre todo con los consejos deliberantes de Capital, de Las Heras, de Godoy Cruz y de Luján, para tratar de generar un poco de esto. Sin duda quedan todavía muchas medidas para tomar hacia adelante que son las más significativas, más allá de esta de ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Pues hemos tomado muchas otras medidas, pero por ahí no son tan resonantes como esta. Es más, el año pasado nosotros desde el Consejo Deliberante de Guaymallén sancionamos una ordenanza que tiene que ver con la reelección de intendentes y concejales, y se trabajó mucho con los otros consejos deliberantes, inclusive y tuvimos una jornada de debate. Hay algunos que estaban a favor o en contra, ¿no es cierto? Esto fue bastante mediático, por así decirlo, porque tomó más trascendencia incluso de la que nosotros esperábamos. Y creo que eso nos ayudó a crecer un montón. El proyecto se presentó en otros consejos deliberantes, como ser Maipú, como ser Godoy Cruz, ¿sí? y se trabajó en conjunto. En algunos se pudo avanzar, en la mayoría quedó en la presentación, porque esta discusión, ¿no es cierto?, por ahí toca intereses particulares y eso genera siempre ruido, ¿no es cierto?, y más en ámbitos donde la gente desconoce, ¿no es cierto?, que puede tener un poco de injerencia, como decíamos hace un rato, entonces no participa tanto o no empuja estos proyectos que son presentados y muchas veces quedan en la nada. Pero yo celebro que en Guaymallén esto no esté pasando, que la mayoría de los proyectos tengan tratamiento, tengan un avance, ¿sí?, y que se escuchen las diferentes voces. Y también celebro que estemos empezando al menos en este proyecto de comunicación con el resto de los municipios. Sin duda alguna, no somos un foco, por así decirlo, que no tiene conexión con otros espacios. Necesitamos la interacción con otros puntos del Gran Mendoza. Claro, y en ese sentido, se aproxima, no sé si será este año, cuáles serán los tiempos que finalmente marque el gobierno de la provincia, pero por ejemplo aparece la licitación del nuevo sistema de transporte público de pasajeros, ¿no?, los nuevos recorridos de los micros, y sería muy interesante que en ese diseño participen los municipios, ¿no? Los municipios, porque a nosotros nos pasan cosas acá en Guaymallén que supongo que a los lacerinos o a los lujaninos también le pasa. El ejemplo que tenemos, para ir al Le Parc, que está acá cerquita de nosotros de Bermejo, nos tenemos que tomar dos micros. Sí, sin duda la conexión del transporte público en Guaymallén es compleja. O sea, vos habías mencionado hace un rato Dorrego y San José. Dorrego y San José no tienen micros de conexión, claro, entre ellos. Entonces vos decís, son dos distritos que están pegados. Exacto. Dos distritos importantes del departamento que concentran gran parte de la población del departamento y no tienen conexión entre sí. Tenés que ir hasta el centro y tomarte después otro micro para volver a San José, o al revés. Entonces, sin duda que nos falta mucha conexión interna, que los recorridos no están evaluando por ahí la distribución dentro del mismo departamento, sino simplemente la conexión con el Gran Mendoza, o sea, con la ciudad capital, por así decirlo. Y sí, son debates y discusiones que se tienen que dar. Eso sin duda, se está interactuando igual también con los municipios a través de servicios públicos de la provincia y están trabajando al menos sobre todo con lo que es las áreas de planificación y obras de los municipios. Uh-huh. Bueno. Claro, por ejemplo, acá en el caso de Bermejo con el Algarrobal, que hay una línea que pasa pero dos o tres veces al día y estamos al ladito de las Heras. Claro. Sí, y hay esa desconexión. Y sí, no tenemos muchos transportes que nos interconecten con los otros departamentos. Así que creo que es una deuda pendiente, que el servicio público tendría que ser la primera herramienta, ¿no es cierto?, de comunicación entre los diversos departamentos, y hoy eso está faltando. Sí, bueno, un poco de esto del proyecto de calle Godoy Cruz también tenía que ver con eso, con generar un poco más de conexión y uso del transporte público. Claro. Bueno, y ahora yo tengo una pregunta de que no puedo escaparle, porque ha sido un tema muy álgido sobre el cierre del año pasado, que es el tema del caso de la feria popular, esta que estaba instalada en la estación del tren, que ahora hay dos en la calle Jaime, y donde se produjo una ordenanza consensuada y después el intendente la vetó. ¿Cómo ve el proceso de lo que sucedió y cómo lo ve hacia adelante? Mira, creo que tuvo que ver mucho con lo que más de una vez recalcamos, la independencia de los poderes, sí, generó que se llevaran políticas diferentes y sin duda cada uno tiene su forma de pensar la sociedad en la que vive. El intendente intentó proteger los espacios públicos porque entiende que son de dominio público y que hacer uso para bien particular no generaba una ayuda, y buscó una alternativa para que no se vieran afectados en su economía, pero por ahí tenemos miradas diferentes, como mencionaba recién, y eso genera, ¿no es cierto?, este tema del veto y demás. A lo mejor desde el Consejo lo veíamos desde otra manera y tenemos una mirada por ahí más social, más de intercomunicación con el vecino, y tenemos diferentes puntos de vista, que es lógico y es sano que existan, ¿no es cierto? Pero sí, fue un tema difícil de llevar, sin duda es un tema álgido porque es complicado, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de dar una herramienta consensuada, pero también entendemos que el intendente tiene que tomar sus medidas y a lo mejor no coincidía con la vista o la línea que nosotros le estábamos llevando adelante. Creo que son diferentes formas de ver, cada uno verá si logró o no el objetivo. Yo creo que hoy la mayoría de los feriantes están dentro de su parámetro y están trabajando, pero creo que también nos lleva a rever las herramientas, cómo las usamos y cómo podemos dar el debate y la discusión, ¿no es cierto? Sin embargo, no me arrepiento para nada ni de la sanción de la ordenanza en su momento, ni tampoco de los niveles de discusión. Creo que es enriquecedor el diálogo con la sociedad y empezar a ver qué es lo que la sociedad también requiere, ¿no? Claro, porque de hecho dentro del Consejo había una comisión que estuvo acompañando el proceso de las ferias, ¿no? Sí, creo que vos estabas. Fue un trabajo de muchos meses, mucho tiempo, de mucha dedicación. Inclusive tuvo algunas diferencias, ¿no es cierto?, con algunos funcionarios, inclusive del Ejecutivo, porque algunos funcionarios del Ejecutivo también estuvieron acompañándonos y trabajando esta ordenanza. Como te digo, son puntos de vista, son formas diferentes a lo mejor de instaurar políticas públicas, y cada cual entiende la política pública como aquello que puede ser mejor para el vecino, evaluando diferentes factores. Yo creo que, como te dije recién, hay que valorar el trabajo que se realizó. Yo creo que fue un trabajo arduo, y sí, fue muy desgastante dentro del recinto, pero también tiene que ver con esto de las diferencias que hay y la independencia de los poderes. Uh-huh. Para eso tiene las herramientas el Ejecutivo, para eso nosotros también hemos tenido nuestras herramientas. Creo que es sano que existan estas diferencias. Si no, no sirve que estén alineados de manera directa, ¿no es cierto? Si vamos a hacer solamente lo que el Ejecutivo diga, o si el Ejecutivo va a hacer solamente lo que nosotros dispongamos, no habrían diferencias de criterio, no habría independencia de poderes y no tendría ningún sentido. Creo que es un enriquecimiento mutuo. Hay que ver cómo funciona ahora lo que el intendente planteó y llevó adelante, y ver hasta dónde los alcances tuvieron fruto o no, o si tenemos que hacer una revisión y plantear un nuevo esquema, ¿no es cierto? Esto se va a ver más adelante, vamos a ir trabajándolo, pero creo que no es malo, pero sí, sin duda, genera algún ruido hacia afuera, eso, uh-huh. Eso es inevitable. Los concejales habían trabajado mucho, yo se los reconozco, estuvieron todos presentes, estuvieron todos dando discusión, llevando adelante sus ideas y defendiendo las posturas que teníamos. Pero bueno, como manifesté antes, es una cuestión de la independencia de poderes, y creo que es sano que existan. Para eso vivimos en democracia, ¿no? Ahí está, la democracia. Claro, vivimos en una democracia representativa. Está bueno empezar a avanzar más hacia la democracia participativa, ¿no? Esto de que los vecinos empiecen a usar la banca del vecino, que nos empecemos a preocupar y a participar de los debates. Esto es... Sin duda alguna. Aparte, también cambia mucho la visión que se tiene hoy de la política, el que sea participativa, porque empezás a ver cuánto implica el uso de un cargo público, que no es simplemente, ¿no es cierto?, el estar ahí como muchos creen y cobrar un sueldo, porque así lo entienden de arriba. El trabajo público, y, ¿no es cierto?, sobre todo el de los funcionarios, tiene un enorme desgaste que la mayoría de la población desconoce, ¿no es cierto? No solo en el nivel de exposición, sino aparte en el nivel de trabajo. Nosotros 24 horas al día trabajamos. Uh-huh. El tema es que es un trabajo que es invisibilizado por la población, porque la gente no lo ve. Por esto de no participar, desconoce qué es lo que el concejal hace, desconoce cuáles son las herramientas que tiene que utilizar, los espacios donde debe estar, los problemas que tiene que resolver, ¿no es cierto? Entonces, esto de que la democracia sea participativa ayuda a cambiar un poco la idea de la política, ¿no es cierto?, como algo que es nulo, porque la mayoría de la población cree que no sirve para nada, y en realidad no entienden muchas veces, o no ven, que sin esas medidas, sin esas tareas que realiza el político que está en su lugar, no viviríamos en una sociedad con determinados avances. Y sin duda alguna, también el que sea participativa le va a poder dar las herramientas para reclamarle a aquel que no trabaja, que no está, que sí, y lamentablemente da la mala imagen que hoy tiene el vecino de la política. ¿Cómo se gestiona poder ir a la banca del vecino directamente? ¿Hay que ir al consejo? Hay que presentar una nota en el Consejo Deliberante, entonces el Consejo les a través de la dirección de protocolo, uh-huh, o a través de presidencia les informa la fecha en la que se pueden presentar, y ahí llevan adelante el uso de la banca. Esto más que nada obedece a una condición de orden, ¿no es cierto? Esto ingresa en la sesión, se aprueba el uso de la banca y se otorga una fecha para que no sea, digamos, conflictivo, ¿no es cierto?, el tema del uso, porque si no, claro, pueden presentarse infinidad de personas y no podríamos avanzar en la sesión. Entonces es simplemente una cuestión de orden. Se solicita, se le otorga la fecha y después tienen, uh-huh, el tiempo para poder hacerla. Bueno, hablando esto del laburo, me surgió la pregunta y está bueno que la podamos aclarar ahora. Todos los años pasa que después de las paritarias, de los estatales, se cierran y los distintos órganos colegiados de la democracia argentina se reajustan su salario y siempre termina habiendo polémica con los sueldos de los concejales, de los diputados, en todos los estamentos de los órganos legislativos del país, ¿no? Cuestionando. Este año, ¿cómo va a aparecer eso? ¿Va a aparecer otra vez? ¿Va a haber otro reajuste? Porque hay cuestiones. Sí, sabemos. Nosotros dónde está sentado. Hace varios años atrás nos adherimos a la ley de sueldos de la provincia y los sueldos de los funcionarios quedaron todos atados al del gobernador, ¿no es cierto? Inclusive bajamos el porcentaje en el que estaba atado, porque estaba atado en un 98% del salario del gobernador y nosotros bajamos el porcentaje para que quedara atado en el intendente en un 80% y la escala va bajando, ¿no es cierto? Pero eso ya quedó ajustado, cosa que no sea una decisión de los diferentes funcionarios de turno, sino que ya quede regulado y que se maneje a través de la provincia. Cuando el gobernador ajusta su salario, de ahí se ajusta el salario del resto de los funcionarios. Si el gobernador permanece sin aumento, el resto de los funcionarios permanecen sin aumento. Y no es una decisión, digamos, independiente del consejo ni demás. La idea era generar esto, que fuera algo que no fuera una decisión de los concejales y que si es una política pública de la provincia mantener los sueldos congelados de los funcionarios, se mantendrán congelados. Y si no, se avanzará, pero que no sea una de las herramientas ni una preocupación para el consejo debatir salarios de los propios concejales. Creo que tenemos que concentrarlo en cosas más importantes, ¿no es cierto? Hoy requieren nuestra atención las necesidades de los vecinos y no el ver si nosotros nos aumentamos o no nos aumentamos nosotros de manera independiente. Creo que hoy la prioridad es otra. Sí, porque además esta discusión sobre los sueldos, lo que yo veo que va generando es finalmente un desprestigio de la política, que claro, es lo contrario que están buscando ustedes. Seguramente, por eso te digo que lo mejor es directamente que quede una regla fija y que no sea un parámetro que puedan disponer de manera arbitraria, que no sea algo que tengan que dictar el consejo que esté de turno, sino que ya quede reglado como están reglados los sueldos de los trabajadores, como están regladas las demás. Entonces es algo que ya no tiene que ser una preocupación ni una discusión de manera permanente del Consejo Deliberante, ni que genere tampoco la tensión de decir, bueno, si se produce un aumento, ahí nomás hay que salir a los medios a agarrar y a dar aclaraciones, cuando en realidad tampoco tendría que ser así, ¿no es cierto? Es desgastante para el funcionario, es desgastante para la población, se desprestigia la función pública, como decíamos, que muchas veces, como mencionaba, se desconoce el nivel de requerimiento que tiene la función pública. Es desgastante, es una función bastante compleja de llevar adelante, las decisiones de todos los días impactan en muchísima gente y eso genera un nivel de presión increíble, ¿no es cierto? Y las necesidades son tan diversas, los aspectos que hay que cubrir son tantos que parece que la tarea no se terminará nunca, termina siendo terriblemente absorbente y la gente no lo ve, lamentablemente la gente no lo ve. Entonces, como la gente no lo ve, está totalmente desprestigiada y termina siendo una discusión muy, muy desgastante. Entonces, creo que lo mejor que se podía hacer es tomar un nivel que fuera fuera de, inclusive del departamento, para que nosotros no lo tuviéramos que discutir ni llevar adelante. Y en esto coincidió el Ejecutivo y acompañó la medida y quedó arreglado así hace bastante. Y en función de esta participación, cuando comenzó, hubo el cambio de gobierno, hubo un tema quizás con las delegaciones, que algunas se tuvieron que cerrar, algunas hubieron ahí algunos cambios. ¿Cómo ves en este transcurso el trabajo con las delegaciones y también la participación a través de los delegados, ¿no? Y cómo qué foco de participación también ves en esos espacios? Mira, creo que se cambió un poco el parámetro del uso de la delegación. Uh-huh. Antes la delegación era un centro de distribución y un espacio, ¿no es cierto?, con poca participación de otro tipo. Hoy la delegación, la función que tiene es estar más cerca del vecino, es ir y recorrer, es conocer qué es lo que le está faltando a los diferentes vecinos, transferirle estos requerimientos al municipio. Hemos reactivado algunas herramientas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la gestión de los delegados, como es el tema común a vecino, uh-huh. ¿sí?, que son proyectos que permiten que el vecino acerque las necesidades de obra y se lleven adelante en conjunto entre los vecinos y el municipio, ¿no es cierto? Suple una postura, ¿no es cierto?, que se venía llevando adelante antes, que tenía que ver con el todo gratis porque venían los fondos de otro lado, y hoy la comuna se tiene que autogestionar. Son pocas las obras que nos financian desde otro lugar, uh-huh. si bien han sido obras de gran envergadura, como mencioné antes, las obras, la mayoría de sus obras están siendo financiadas por el presupuesto de la comuna. Entonces nos exceden las necesidades. Entonces se reactivó un poco lo que se hacía desde los años de creación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de que una parte la cubre el vecino y otra parte la cubre el municipio. Y el plan común a vecino le permite gestionar al vecino, ¿no es cierto?, qué necesidades cree que es más importante cubrir o con mayor urgencia en un determinado barrio, zona o demás. Y todo eso se trabaja a través de las delegaciones. Le recordamos a la audiencia, si alguno se enganchó entre medio, que estamos charlando con la presidenta del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén, Evelyn Pérez, y este año 17, como todos los años impares, año de elección, elección de medio tiempo. Va a haber renovación del Consejo, seguramente. Pero la pregunta es, en este posible funcionamiento que nos venías describiendo de los debates, lo enriquecedor, aparecen las elecciones. Primero vienen las PASO, las PASO provinciales, las PASO nacionales y todas las internas. ¿Vamos a poder salir indemne de estas elecciones o se va a lesionar el laburo del Consejo? ¿Te lo imaginas? Yo estoy tratando de dejar, ¿no es cierto?, parámetros para que eso no suceda, ¿no es cierto? La idea es que las políticas que se están llevando ahora permanezcan, al menos crear un nuevo tipo de gobierno que tiene que ver con el gobierno abierto, como mencionaba antes, y que quede instaurado para el trabajo de los concejales. Yo creo que si bien se va a renovar la mitad del cuerpo, el cuerpo completo ha generado un tipo de trabajo y un esquema de trabajo. Y la verdad espero que más allá de quienes vayan a conformarlo a partir del año que viene, estaría bueno que esto no se vea lesionado. Inclusive hemos trabajado mucho en tratar de diferenciar la cuestión ideológica o la pertenencia partidaria con el trabajo para los vecinos de Guaymallén, ¿no es cierto? Antes habían muchos egoísmos y ahora tratamos de que estos egoísmos no sean la prioridad dentro del trabajo del Consejo. Antes lo importante era ver, ¿no es cierto?, quién presentaba la iniciativa y no ver si la iniciativa era productiva o no para el vecino. Hoy la prioridad es otra, es ver cuán productivo puede ser para el vecino y que cualquiera sea el espacio político que lo presente se acompañe, ¿no es cierto?, siempre que sea en beneficio del vecino de Guaymallén, y tratar inclusive desde cada espacio, desde cada una de las ideologías, enriquecer el trabajo que presente cada uno de los concejales. La verdad que espero y ansío que se mantenga el trabajo que lleva el Consejo Deliberante. Estoy convencida que los que están actualmente haciendo uso de sus bancas, como los que vienen, van a tener ganas de trabajar por un Guaymallén como el que estamos construyendo, y espero que mantengan las formas de trabajo. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero? Me supongo que mucho. Pero por el tiempo que tenemos. Por el tiempo que tenemos, podemos charlar un montón. Sí, sí, se puede seguir charlando, pero tampoco le vamos a robar más tiempo. No. O sea, no estamos quitándole el tiempo a cualquiera, sino a la presidenta del Consejo Deliberante. No me lo quitan, al contrario, es un placer y creo que también es parte de la función que cumplimos, darle cuentas al vecino. Inclusive, aunque tengamos que venir a aclarar cosas que nos gusten o no nos gusten, es necesario darle la cara al vecino y explicar las cosas como son. Bueno, muy agradecidos, como siempre, con la disposición. Sí, Marcelo. A ver, ahí viene. ¿Te estamos escuchando? Ah, que se ponga auriculares. Sí. A ver, ahí le pasamos. A ver, para. No, es que acaba de llamar un oyente que quiere hacer una consulta. ¿Qué opina usted sobre el presupuesto participativo? Creo que es una herramienta enormemente útil que todavía no hemos podido instaurar acá en Guaymallén, pero que sin duda alguna tenemos ganas de que se haga. Inclusive hemos estado haciendo varios estudios, hemos estado analizando las pruebas en otros departamentos, como es Godoy Cruz, Sin Capital, Y inclusive el año pasado estuvimos analizando a ver la posibilidad de tomar una parte del presupuesto del Consejo para realizar una prueba piloto, pero bueno, no pudimos terminar de delimitarla para implementarla a través de este año. Pero sigue siendo una de los temas que estamos discutiendo y que creemos que debe llevarse adelante. Sí, es necesario. Está bien que la mayor parte del presupuesto se gestione a través del Departamento Ejecutivo, pero también es necesario darle al ciudadano la posibilidad de elegir en qué se gasta ese presupuesto, ¿no es cierto? O cómo, uh-huh, cómo llevarlo adelante. Entonces me parece una herramienta interesante y parte de lo mismo que veníamos diciendo, parte del gobierno abierto, de la posibilidad de discutir y de interactuar con el vecino y el gobierno. Y eso sería fantástico, pudiéramos participar de todas las decisiones, ¿no? Exactamente. Eso estaría buenísimo. Pero bueno, vamos avanzando, esta democracia que venimos construyendo hace más de 30 años, ¿no? Que nos ha costado mucho y que nos sigue costando, pero igual creo que es la mejor herramienta que tenemos para seguir avanzando, ¿no? Sin duda, la democracia costó mucho conseguirla y hay que cuidarla. Sí, más allá de la pertenencia, como decíamos recién, de los diferentes espacios o las ideologías que uno pueda profesar, hoy las puede profesar porque vivimos en libertad, vivimos en democracia y eso es enormemente valorable. Tal cual. Bueno, Evelyn, muy agradecido, espero que no sea la última, creemos que no va a ser la última vez. Perdón los pocos mates, pero los operadores nos roban el mate y no nos dejan el mate para atender a la visita. Estaba muy rico y muchísimas gracias, de verdad que me siento muy cómoda acá y cada vez que vengo me voy muy contenta, así que... Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí está el espacio. Dentro de prontito nos vamos a encontrar. Gracias por haber venido.